el palco de la FIFA. Bueno, hay varios jugadores brasileños por acá. Nosotros nos vamos porque ya está Rosario Gómez, Montoya, Laura Hoyos, Andrés Pulido, Esteban Vázquez, que siguen en Barranquilla. No van a seguir de paseo porque no, no están de paseo, están trabajando y mostrándole a todos nuestros oyentes las cosas tan lindas que están haciendo en Barranquilla, en el Atlántico, para traer cada vez más y más turistas a esta región de nuestro país. Rosario, buenas tardes, ¿hoy dónde está? Rosario, todavía no están, no le digo, no, no han llegado, pero están hoy desde Barranquilla. 3:55, nos vamos mañana a las 3 en punto, todo el resumen de la jornada mundialista de viernes. Vamos a completar ya casi el domingo, completamos la primera semana de este mundial, Qatar 2022, debutaron los 32 equipos. Ahora vamos a hacer sondeo rápido, sin editorial, sin opinión. El equipo que más le ha gustado de los 32, Alejandro. Alejandro, Brasil. Valentina, el equipo que más le gustó de los 32. España. Ana María. España. A mí, Francia. Nos vamos. 3:56. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en el Unicornio de la Noche. Será mágica. Los que amas momentos deliciosos compartiendo nuestras galletas y viviendo experiencias únicas en NavidadNoel.com. La Navidad es Noel. Comparte la magia de la Navidad. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por la magia de la música culta. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Regresa Choco Show, una feria irresistible, cubierta de chocolate y cacao. Ven con tu familia del 25 al 27 de noviembre a Corferias. Compra tus entradas en chocoshow.co o en taquilla. Organízate de cacao y Corferias. Los ojos del mundo están puestos en Qatar. Del 20 de noviembre al 19 de diciembre, lo invitamos a descubrir esta joya del Golfo Pérsico. Su arte, su gastronomía, su cultura, su música, sus paisajes, su industria, su gente. W Radio, en directo desde Qatar 2022. Usted está enterado de las últimas noticias, ¿verdad? ¿Y aún así sigue pensando que su seguridad, la de los suyos y la de su empresa es cosa de juego? No sea confiado. Aprenda a prevenir. Lo invitamos para que nos contacte. Somos Viceplus Limitada, especialistas en vigilancia privada. Contamos con personal altamente capacitado y tecnología actualizada. Carrera 12, 16 a 30. Teléfonos 570-6915 y 320-565-1507. Valle de Par Cesar. Viceplus Limitada. Para que viva tranquilo. ¿Ya probaste el sabor de las tortas Negre? ¿Qué esperas para probarlas? Y sus especialidades, vainilla con crema de café y frutos del bosque. Domicilios 301-361-0061, 306-76-2064. Tortas Negre, dulce sabor, dulces momentos. En el barrio San Joaquín, en Valledupar, está el vivero Maranata. Expertos en jardinería, con más de 35 años, llevando vida a tu hogar y negocio. En vivero Maranata, encuentra esa hermosa planta o árbol con el que has soñado. Vivero Maranata, te ofrece el mejor abono orgánico, materas, canastas y urea. Vivero Maranata, atendido por Juan Cristóbal Barón, en la carrera 11, número 91. Llámanos al 312-816-7202. Una vida de experiencia nos respalda. En todas partes. La hora 4. La voz del Cañaguate, 860 AM, les desea a todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Año Nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, por una la programación hablada de esta emisora puede contener material sensible para los menores de edad. Se recomienda la supervisión y orientación de un adulto. A esta hora, inicia la Radio Revista 860 por su emisora La Voz del Cañaguate. Director Agustín Trillos López. Amables oyentes, están ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento, iniciamos la Radio Revista 860. Hoy, jueves 24 de noviembre del año 2022. Invitación cordial para que articulen con nosotros los temas informativos y periodísticos que daremos a conocer en el lapso correspondiente. Como siempre, desde la tornamesa de Máster, Carlos José Solano Flores, parte externa focalizador de temas, Adolfo Ortiz Clavijo, y este amigo de ustedes en la cabina principal. Les decimos bienvenidos. Hoy el Consejo Municipal de Valledupar nombró el secretario general de dicha corporación para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del próximo año.